Vamos a dar inicio con esta lluvia de ideas sobre conclusiones y sugerencias, para así avanzar hacia propuestas, reseñas sobre este tema. Entonces, pues la palabra empieza a caminar con ustedes. No sé, conclusiones y sugerencias. Gracias. A mí se me ocurre que una de las cosas básicas es pensar si la actividad minera en México es una actividad que ha nacido de la opción, ha sido una elección de los mexicanos o no, si ha sido culturalmente reconocida como una actividad importante para todos y todas las mexicanas. Porque hay pueblos en Latinoamérica que sí lo toman de esa manera, ¿verdad? Como Perú y otros. Entonces yo creo que el reconocer o el desconocer la minería como una actividad elegida por los mexicanos es un buen inicio, me parece. Bueno. Saber, los que estamos en esta mesa, me imagino que la mayoría viene de sitios en donde está ocurriendo o se está imponiendo la minería. Me gustaría también saberlo porque desde esa manera podemos también tener un posicionamiento más claro. Ok. Y a la par de tu recomendación, ya que estamos transmitiendo en vivo para Radio Unisur, les propondría que dijeran su nombre y de dónde vienen antes de hacer cada comentario, cada opinión, ¿sale? Entonces, me parece que sigue la compañera. Buenos días, mi nombre es Margarita Martínez Vázquez, vengo de Guardianes de los Volcanes. Y solamente un comentario, mi compañero y yo también es de Guardianes. No tenemos esta situación que estamos viviendo, esta crisis, esta problemática de minería o bien imposición, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Pero estamos muy interesados y queremos aprender. Gracias. Muy bien, pues recordamos que estamos en la parte de conclusiones y sugerencias, comentarios, un poco retomando algunos elementos como el que puso Gino, que me parece muy importante, ver si realmente los pueblos están decidiendo o no querer tener minería a cielo abierto. Entonces creo que eso es fundamental, no están siendo tomados en cuenta los pueblos, se están violando los derechos que tienen sobre sus tierras. ¿Alguna otra opinión, conclusión, que nos ayude a caminar hacia reflexiones finales? Buenos días. Bueno, mi nombre es Viviana Rollero y aunque trabajo en Guerrero en el Grupo de Estudios Ambientales, soy colombiana. Y pues allá también nos encontramos con un problema muy, muy grave. Están también entrando todas las mineras canadienses, sobre todo. Y a ecosistemas que son muy frágiles. Allá hay unos ecosistemas que se llaman páramos. No sé si son como, en malas palabras, son como unas fábricas de agua, ¿no? Es un lugar demasiado delicado, ¿no? O sea, entonces genera la cantidad de agua para todas las comunidades y ciudades. Y ahí también están metiendo minería. Y lo último que pasó fue un permiso que le dieron a una minera para ¿cómo se llama? Lo primero que hacen siempre es como un estudio, ¿no? O sea, exploración. Ahí en el páramo, y la gente se unió. También hubo una aglomeración de gente muy importante con este tema, y tanto la gente del campo, tanto de la gente de la ciudad, de verde, que pues era su agua que estaban recibiendo todos los días, lo que estaba en riesgo, ¿no? Y entonces yo siento que la verdad es como la capacidad que tenga la gente de organizarse muy fuerte y de hacerle en contra de eso, y también de no solamente hacer, digamos, las manifestaciones, pero que vengan acompañadas como con actos culturales, con cosas que a la gente como que le abra mucho más la sensibilidad y que como que la haga comprender, ¿no? Eso creo que es muy importante, sobre todo la organización de la gente. O sea, con la organización de la gente se le puede dar un vuelco a esto. Yo siento que sí es así, ¿no? Entonces, y bueno, y también muy apegados a la legislación, ¿no? Según nuestras leyes medioambientales, es prohibido hacer cualquier tipo de exploración en un páramo. Sin embargo, fue la misma Ministerio de Ambiente quien dio este permiso, ¿no? O sea, son las cosas que se manejan por debajo de la mesa, pero sin embargo, cuando uno está informado de qué se puede y qué no se puede con las leyes, y aparte hay organización civil, creo que hay posibilidad de hacer cualquier cosa. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Felipe, vengo de la región ahí, centro montaña del municipio de Chilapa. Y ayer participé también en la presentación que dieron sobre minería. Me da así como, pues, la manera de pensar, ¿no?, en que la problemática que se nos viene. Por ejemplo, pues aquí en México, a nivel mundial, donde quiera con las minerías, hace un año se mencionaba este problema de la minería en San Javier, algo así, y pues creo que no es lucha de 2 o 3 años, como ayer comentaban, es de más de 15, 20 años creo que se está trabajando para evitar la minería a cielo abierto. Entonces me da como hacer la invitación también aquí, pues que esto que se nos da a conocer, pues que lo podamos difundir también en las localidades con los que pues están más allá, ¿no? Por ejemplo, no tenemos la virtud ni esa dicha de poder participar a los foros, pero también que lo que aprendamos no se quede con nosotros. Que lo podamos difundir, porque ahora sí que detrás de nosotros están muchas personas, muchos campesinos, nuestros hermanos allá, pues que desconocen el problema. Ayer vi todas esas presentaciones y pues la verdad es muy triste, pero también es de provecho el triunfo la compañera que lo presentó. Heidi, pues, muestra su valentía, ¿no? Porque no es fácil enfrentar los problemas de ese tipo. No es fácil dejar ahora sí que todo el trabajo propio, la familia, para dedicarse a combatir esos problemas. Quisiera también profundizar en la medida de que hoy se pueda, para que pues plasmemos nuestras, o cooperemos en la participación, participemos para que podamos dar una respuesta a este foro y que saquemos la mesa pues con provecho. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me presento. Soy Carla Pérez y vengo del estado de Veracruz. En el sentido de los dos comentarios que hicieron los compañeros, me gustaría que de este foro saliera una red de información, sumarnos a la radio comunitaria. Yo creo que mucho de la desarticulación que existe en el país es que no contamos con información que podamos utilizar para llegar a plantear soluciones. Y bueno, también los intereses de la gente que está en el gobierno, las autoridades, pues les interesa que estemos desinformados, que no nos podamos unir para alguna causa, ¿no? Yo creo que podríamos plantear la posibilidad de hacer una red tanto mexicana como también de los compañeros que vienen de otros países para sumar esfuerzos ante esta problemática. Muy interesante el aporte de la compañera Carla. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo en vivo para Radio Unisur, Disidente Radio y Gente de Oaxaca. Donde están escuchando, sigue el compañero Marcelino y después Giovanni. Bueno, compañeros, lo que se mencionaba, ¿no?, de la radio comunitaria, no precisamente que sea con la radio, ¿no?, que sea con las aportaciones de los demás compañeros también, quienes estamos aquí, podemos darle una información más a fondo con las comunidades propias y hacer la invitación pues con nuestros hermanos campesinos, quienes se nos vayan acercando. Claro que, como seguimos diciendo, ¿no?, la comunicación acercada con la con el gobierno, pues nos van a dar, en materia se puede decir, porque de ahí pues empiezan otras informaciones y empiezan a manipular las manifestaciones de las propias comunidades. Y entonces, yo siento de que quienes estamos aquí o buscar la forma pues, de cómo dar esta comunicación más allá, no sé, hacer críticos para nuestras gentes, pues. Hola, mi nombre es Joali y creo que queremos llegar a conclusiones. Esta mesa creo que es para eso, ¿no? Pero como vimos, varios compañeros estuvieron en diferentes mesas que estuvieron ayer, saneamiento, manejo comunitario, y no tienen como ese el panorama, ¿no? Yo propondría que igual podemos empezar con una línea de tiempo donde se vayan viendo los momentos y nos quede un poquito más clara la problemática a todos los que estamos aquí para poder llegar a conclusiones, porque si nada más ahorita pretendemos llegar a conclusiones sin tener una panorámica bien, yo creo que pues no se va a poder. Y pues sí sería interesante como ver los momentos, ¿no? Que ayer se fueron en algunas presentaciones, se fueron notando las legislaciones, el cambio de leyes, las modificaciones que se han hecho, a qué nos ha llevado y ahora cómo podemos nosotros proponer soluciones ya viendo la problemática que está antes. Me parece que está aquí el compañero de Costa Rica, ¿sí? Y yo creo que ahí también sería muy bueno, ¿no? Muy padre que él viera un poquito la panorámica aquí que se ha vivido en Guerrero y en México y que nos diera puntos de vista, ¿no? De cómo ellos lo vivieron y cómo nosotros lo estamos viviendo ahora y pues como que unir fuerzas para eso, ¿no? Y llegar a conclusiones. Muchas gracias. Tenemos una participación más de la compañera. Buenos días. Mi nombre es Yeridia Santana Lara y pertenezco a la UNISUR. También soy de Malinaltepec, donde actualmente pues en la Costa Montaña se estamos viviendo esta situación en la que pues llegó así que llegaron los mineros canadienses a invadir y a imponer que ya primero con la exploración y actualmente que ya tienen la concesión, ¿no? Que son de 50 años esta empresa La Diana, pero sin tomar en cuenta ahora sí pues a los pueblos llegaron a invadir las tierras y que pues les pertenecen así, ¿no? Porque lo que pretenden es que los pueblos dicen que salgan adelante, que hablan de progreso, de educación, de toda una infraestructura que ellos nos llegaron a ahora sí que imponer de acuerdo a, según por las necesidades, tantas necesidades que los pueblos de por allá padecemos, pero que cosa que no es así, porque nosotros pues ya tenemos nuestra forma de vida, nuestra manera de cómo estamos viviendo sin que nos lleguen ahí a poner que una mesa de según tecnología y progreso, ¿no? Entonces, pues, a mí en lo personal me gustaría ahora sí que en esta mesa pues se compartiera más sobre minería. Nosotros somos jóvenes, somos de la UNISUR y pues estamos ahora sí que aprendiendo. Esto es algo nuevo para nosotros porque no tenemos mucha información sobre situaciones de otras comunidades, de otros lugares donde se ha vivido ya esto sobre la minera, ¿no? Entonces, pues, nuestras riquezas de agua, de manantiales, de los bosques están en riesgo, pues ahora sí que estamos por perderlo si no unimos fuerzas, si no nos informamos más, si nuestra gente no tiene más información, porque pues actualmente a una comunidad ya se le dio cierta cantidad de dinero y pues lamentablemente pues accedió y pues ahora las demás comunidades están en pie de lucha y organizándose para que no pase lo mismo. Entonces, pues, no sé, igual proponer soluciones que nos ayuden a ver de qué manera podemos entrarle las demás comunidades de allá de la región de Malinaltepec. Y pues es todo, gracias. Bueno, antes de dar la siguiente palabra, me gustaría hasta este momento hacer un pequeño recuento de las conclusiones y propuestas que se han dado. Gino nos propone como revisar si la minería ha sido una elección o no de los pueblos, ¿verdad? Y a partir de esto, reconocer o desconocer estas iniciativas de minería. Por ahí, alguien más nos hablaba sobre la capacidad de organización desde abajo, la cual también puede ir acompañada de actos culturales que sensibilicen a la gente, ¿verdad? Que viertan toda la información, ¿verdad? Que sea posible, porque precisamente hay un cerco informativo en torno a todos estos temas. Por ahí la compañera Carla hace la propuesta de hacer una red o de sumarnos a las redes que ya existen actualmente a nivel estatal del estado de Guerrero o a nivel nacional. Ya existen movimientos, ya hay personas que han venido dando esta discusión. Entonces, a lo mejor la propuesta sería cómo nos sumamos o cómo este foro de manejo comunitario del agua también respalda esas luchas, ¿verdad? O respalda esas iniciativas de defensa de los pueblos. Entonces, bueno, estas son algunas de las conclusiones que llevamos hasta ahorita. Al respecto de lo que proponía la compañera Yoali, sería interesante, ¿pueden alzar la mano los compañeros que estuvieron ayer en el panel de minería? Ok. Pues casi somos la mayoría. Los compañeros de allá atrás participaron en el panel de minería. Ok. Entonces, bueno, yo creo que ya ayer se vertieron bastantes elementos. Lo que dice la compañera es importante. Me gustaría cerrar mi intervención diciendo que, como se comentó ayer, pues la minería se está dando a nivel de toda Latinoamérica con un modelo similar, ¿no? A partir de lo que nos exponen los compas de Costa Rica. Y pues que hay como muchas similitudes en las formas de resistencia también y de defensa de los pueblos, aunque cada país tiene sus particularidades. Entonces, creo que también es otra de las conclusiones que la minería ha sido muy sistémica, ¿verdad? Que busca pues apropiarse de los pocos recursos naturales que quedan y que hay muchas estrategias alrededor de debilitar las comunidades, su tejido social, sus instituciones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con la palabra. El compa Gino nos quiere comentar algo. Gracias, Gino Diamante de Costa Rica. El otro tema que por aquí una compañera creo que lo tocó es la legalidad o la ilegalidad. ¿En qué situación se están dando estos procesos mineros? Creo que es relevante que muchas veces pensamos que si el Estado está otorgando permisos, todo se está haciendo en regla, es algo como nosotros asumimos. Y durante muchos años en Costa Rica dijimos, ya, si ya tienen el permiso es porque cumplieron con todo, ¿verdad? Y eso lo obviamos durante mucho tiempo, en una lucha de 17 años, y al final cayó la minería en Costa Rica, así lo abierto, por ilegalidades. Y nos damos cuenta que muchas de los permisos que se dieron estuvieron cargados de ilegalidades. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el marco legal en México? Y si realmente se está respetando, sería importantísimo, ¿verdad? Porque, por lo mismo, porque a veces asumimos que todo se hace en regla y es capaz que no. Y es, digamos, un vacío que tendrían, digamos, las compañías para poder defenderse sobre el marco legal del país donde están desarrollando sus actividades, ¿verdad? Entonces, como tener muy claro cuál es el marco legal que ustedes pueden utilizar para ver si se están haciendo bien o malas cosas en ese sentido. Muy interesante la participación. Sigue por allá primero don Mario. Y posteriormente Bueno, continuando con la pregunta, ¿cómo está el marco legal aquí? Ayer en la exposición yo decía de que para que entraran aquí todas esas empresas que ya estaba previsto de antemano, ¿no? Hubo que hacer cambios en constitucionales, y muy en especial en el artículo 27, que es el que regula la tenencia de la tierra aquí en México y sus recursos naturales, todos los recursos naturales, ¿verdad? Hidrocarburos, minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esos cambios fueron muy drásticos, decía yo, pero muy bien pensados y encaminados a proteger, en este caso, para las transnacionales y muy en especial con dedicatoria para las mineras, ¿verdad? Porque al cambiar el marco constitucional, el artículo 27 en especial, se cambian una serie de leyes que derivan del artículo 27, como la ley de bosques, la ley de aguas nacionales, la ley minera, la ley agraria, entre muchas otras, ¿no? Que son la base de la economía del país y de la sociabilidad del país. Antes de ese cambio constitucional que se dio en 1992, en el régimen de Salinas de Gortari, ¿verdad? Y que fue previo al resultado del comercio que dos años posterior se dio, fue una condición para firmar el Tratado de Libre Comercio, el cambio a esos artículos, ¿no? Para poder operar el Tratado de Libre Comercio de una manera abierta, que no hubiera barreras que impidieran que las empresas mineras llegaran a nuestro país y se pudieran instalar. Porque así era. La tierra, antes de aquí en México, después del movimiento Revolución 1910, la tierra era y los recursos naturales estaban sociabilizados. Como decía un compañero de Guerrero, ¿verdad? La tierra era imprescriptible, inalienable, era propiedad de la nación, pero en poder de los campesinos, ¿verdad? Con todo eso cambió con el artículo 27. Ahora la tierra se puede vender, rentar, regalar, etcétera, etcétera, y darle cualquier uso que no sea el productivo, sobre todo el agrario, ¿sí? Entonces, se cambia la ley minera. Y decía yo que llevaba dedicatoria especial el cambio al artículo 27, porque el cambio a la ley mineral que se tuvo que dar forzosamente, ¿verdad? En concordancia con el artículo 27, de donde deriva, el artículo 6 dice: la minería es una actividad de interés público, ¿sí? Y aparte dice que el mismo artículo 6 dice que el uso de suelo para la minería será preferencial sobre cualquier otro uso. Y yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente anticonstitucional. Eso vio el artículo 11, el 14, el 16, el 4, el 27 y el 17 constitucional. ¿Sí? Sin embargo, es aplicable. ¿Sí? Y así se cambió la ley de aguas nacionales. La ley de aguas nacionales, allá después del movimiento del 1910, decía: el agua es, decía exactamente así, el agua tiene un servicio comunal. O sea, eran las comunidades las que decidían el uso que se le iba a dar al agua. Después cambió, cuando se les de Gortari, y ya era de un servicio social, de utilidad social, ya no comunal. Y eso cambia mucho. Algunos dicen, pues es lo mismo, social y comunal, eso no es cierto, ¿no? Ahora se sociabiliza, pero de otra manera. Posteriormente cambia. Dice, es social cuando Fox cambia la ley en ese aspecto. Dice, el agua desempeña una función social y económica. Y ya cuando le agregan lo de económico, quiere decir que ya puede ser mercantilizada, ¿sí? Y después hubo otro cambio también en este régimen pasado, donde dice es social, económica y estratégica. Y bueno, no está bien definido qué es lo estratégico, pero eso lo va a definir el gobierno. Va a decir, es estratégico porque yo se la voy a dar por estrategia. La industria es la que requiere más agua ahorita. Estamos en el país y es lo que está pasando, ¿no? Y por estrategia tenemos que proveer a las industrias de agua a costa del usuario, ¿no? De las comunidades, ¿no? Entonces, el marco legal así está. Y es contrario, claro, a otras leyes, siendo la ley agraria. En la ley agraria el artículo que dice que las tierras, ahí quedó, este recoveco que se usamos nosotros para la defensa de las tierras de raíces comunales, donde dice que un artículo 43 de la ley minera habla de la ocupación temporal, que si los dueños, también hablaba yo ayer de eso, de la tierra, no quieren cederla en renta o venta a las empresas mineras, en este caso, pues las mineras van a economía y dicen, no me quieren los comunos de las tierras, y va a economía y se las expropia, ¿no? Temporalmente, por 50 años, que puede ser ampliado el paso a 100 años, ¿no? Pero ese artículo de la ley minera también dice allí que en el caso de tierras agrarias se estará a lo que diga la ley agraria. Y la ley agraria en ninguna parte dice que las tierras pueden ser expropiadas o más bien dicho, ocupadas temporalmente o para servidumbres, ¿sí? Es muy largo el tema, ¿no? Sí. Y muy cansado el tema este jurídico, ¿no? Le agradecemos a don Mario, sigue el compa Germán Urbán, bueno, ya lo presenté. Sí les queremos pedir como que todas nuestras participaciones decanten en reflexiones finales, en propuestas, en conclusiones, para que podamos avanzar como en el objetivo de esta mesa. Y le agradecemos a don Mario pues, esa síntesis que nos hizo del panorama jurídico, que creo que aporta muchos elementos. Y bueno, vamos a continuar con las siguientes participaciones que ojalá nos puedan ayudar a ir cerrando reflexiones. Sí, bueno, por un lado, a mí también me parece interesante hacer la reflexión sobre de si hay una elección para esto. ¿Por qué lo digo? Porque incluso antes de la llegada de los españoles hay vestigios de extracción de cobre, de oro, piedras en general, y el poner así como una frase tan tajante no a la minería también implica, hay lugares donde pareciera como que también estamos quitándole oportunidades a comunidades, ¿no? Me ha tocado ver en Querétaro, por ejemplo, que ahora les dicen, no, ya la grava del río ya no la puedes extraer porque nada de actividades extractivas, ¿no? Entonces, hay que ir separando, ayer preguntaba esto de no a la minería a cielo abierto, implica cosas muy diferenciadas extractivas. Entonces, recordemos ayer la contaminación se produce en el momento en que empieza la cianuración. ¿Sí? El oro por sí mismo es el metal más noble que existe. Entonces, lo hemos ido degradando, comercializando, obviamente depurando. Con todo eso estamos cambiándole totalmente el sentido del que tenía nuestros pueblos prehispánicos. Por lo tanto, hay que ir diferenciando esto. ¿Por qué? Pues, bueno, yo soy geólogo y desde hace tiempo estamos hablando de una propuesta de actividades extractivas por parte de las comunidades y no debemos estar coartándonos ese derecho que tenemos. Y lo único que sí hay que acotar es que si esas actividades no están dañando a las cuencas, no están dañando a actividades colaterales o que son primordiales para la vida, pues yo creo que tienen que darle un empujoncito porque si no sería como meternos un autogol, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que por el otro, tenemos que hacer un tipo de reflexión así express, tipo análisis FODA, de cuáles son las fortalezas ante esta campaña que sería en contra de la minería, Y yo pondría en primera que yo creo que la principal fortaleza es que se está iniciando un trabajo o toda una secuencia de actividades en donde la fortaleza mayor es la comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son las debilidades? La mala información, ¿sí? Las amenazas, la principal amenaza es, la podemos ver de dos maneras. Una, el que las empresas canadienses llegan tratando de engañar a la gente, ¿no? Hace tiempo, en noviembre, la misma empresa canadiense metió un video para animar a los empresarios, a los capitalistas, diciéndoles que Guerrero era un estado ideal porque permitía hasta el 98% de inversión. O sea, como diciendo, se pueden llevar ustedes el 98% y el Estado no les va a pedir más que dejen ahí el 2%, ¿no? Una cosa casi, casi ofensiva, ¿no? Era una cachetada como decir, Guerrero es el paraíso de los tontos. cualquiera se puede ir con las manos llenas. Entonces, desde por ahí tenemos que empezar con ese análisis. Y por otro lado, las oportunidades, pues ayer se puso aquí en la mesa de debate, una de las oportunidades es, yo diría, o buscamos aliados o buscamos oponentes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hay que buscar todo tipo de aliados que nos permitan que los pueblos, las comunidades se vayan fortaleciendo por medio de programas, si quieren ustedes un poco interesados por parte del gobierno, pero que sí, sí se les tiene que ver como una oportunidad. Ahí la dejo por lo pronto. Ok, pues mandamos un saludo para la Radio Unisur, para Disidente Radio y para Genpoy en Oaxaca. Vamos a continuar aquí con esta mesa de discusión. Sigue el compañero Gino de Costa Rica. Con respecto a lo que decía el compañero, totalmente de acuerdo. Les voy a contar un poquito de la historia de la lucha ahora en Costa Rica. Como ven la camiseta, dice, si a la vida no a la minería. Esto se dio en un momento donde era un tema nacional. Y cuando nosotros hablábamos de minería, todos sabían que era minería metálica a cielo abierto. Y entonces, estoy muy de acuerdo, la minería es muy amplia, no toda la extracción es tan negativa, sobre todo con el recurso agua o suelo, como la minería metálica a cielo abierto. Y entonces, aclarar eso en este sentido, ¿verdad? Nuestros pueblos han usado los recursos geológicos durante toda la historia de la humanidad, y realmente cuando empieza la alquimia de usar la lixiviación por cianuro y mercurio y otros agregados, empiezan los graves problemas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro lo que dice el compañero. Realmente hay un tipo de minería que no podemos decirle a los pueblos, o sea, no me saquen piedra, no me saquen de esto, no me saquen lo otro. Realmente estamos hablando de minería metálica a cielo abierto. Y aprovechando que tengo el micrófono, don Mario hablaba de cómo se ha adecuado el marco legal para que las cosas puedan suceder, pero también citó que riñen con la constitución política, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una ilegalidad, y sin querer meter el dedo en la llaga, pero creyendo que hay que hacerlo, si hay ilegalidades, pues el pueblo mexicano tiene que defender su patrimonio natural tratando de que se respete la ley. O sea, esto es muy fácil decirlo en un micrófono acá, ¿verdad? Y yo sé que para llegar a hacer algo esto es muy complicado y suena hasta irreverente con respecto al Estado. Pero, bueno, la minería o está en regla o es legal o está ilegal. Y el pueblo, cualquier pueblo del mundo, tiene primero que cumplir las leyes y exigir que se cumpla. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una oportunidad. Y la otra, y fue mi primer punto, es que si el pueblo quiere desarrollar minería, hay que respetarlo. Y él asume las consecuencias de esto. Pero si no quiere, yo creo que el Estado tiene que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, en este sentido, las leyes también deben ser cumplidas por todas las partes. Muchas gracias, Gino. Entonces, se van metiendo más elementos en esta discusión. Nuevamente les recordamos pues que nos pudiéramos enfocar en propuestas, en conclusiones, sugerencias, para que más adelante hagamos un ejercicio de quizá cristalizar todas las ideas en algunos párrafos, como intentando hacer una cartita o una declaratoria. Pero bueno, ya eso vuelve a depender de las propuestas que se hagan en esta mesa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó durante estos días de trabajo en torno a estos temas? ¿Qué nos queda de reflexiones, de aprendizajes? ¿Y qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que sigue después de este tercer foro de manejo comunitario del agua? Pues, adelante. Ya. Quizás algo para aportar en esto que decías, Pío, tiene que ver con que podríamos tratar de asentar en esa declaratoria que, bueno, obviamente que el enfoque de territorio y comunidad tiene que estar presente como primer punto. Y un segundo enfoque, el de, ya no hablemos de manejo, sino de conservación de cuencas, debe ser el enfoque inmediato, ¿no? Es decir, cualquier actividad extractiva que esté afectando a las cabeceras de cuenca, para empezar, tendría que ser muy, muy restrictiva. Y eso es lo que al final de cuentas nos va a llevar a, o va a orillar un poco a que estos estudios de impacto ambiental sean más delicados, sean un poquito más cuidadosos. ¿Por qué lo digo? Pues muy sencillo, ¿no? Actualmente el estudio de impacto ambiental simplemente dicen los jales están ubicados en dónde, bueno, pues ya tienen un patio, etcétera, etcétera. Y lo ponen así como que ese patio está ubicado en la mejor zona del mundo, ¿no? No causa ningún impacto. En cambio, si le ponemos que la actividad extractiva o la de depósito de materiales lixiviados está ubicado en el peor lugar, pues sobre todo a nivel de cuenca, pues entonces sí podemos empezar a avanzar con estudios de impacto ambiental cada vez más rígidos, ¿no? Esa es la principal trampa que tienen las empresas, ¿no? Dicen, aquí tengo ya mi estudio de impacto ambiental, pues se consiguieron, se la compraron a la consultora y les hizo el estudio para los 2 kilómetros que estaban a la redonda, pero no les importó las otras 5 cuencas que estaban 10 kilómetros arriba o abajo. Entonces, por ahí tiene que ir el ir afinando estas informaciones y también el ir detallando, ¿no? Es decir, meter en regla todo esto. En este momento no estamos en la situación de Costa Rica, sino que hay que empezar a avanzarle por ese lado. Los estudios de impacto ambiental para la minería están en la calle, si no es que en la miseria, y tenemos que empezar por ahí, porque no podemos en el corto plazo decir vamos a parar esto con simplemente decirles no, ¿no? Entonces sí tenemos que, ya lo dije, meternos a ser más cuidadosos con los detalles técnicos, pero también con esas trampas como puede ser un estudio de impacto ambiental muy, muy viciado. Muchas gracias al profe Germán. Sí, en efecto hay muchas trampas alrededor de esto. Trampas jurídicas, trampas políticas, trampas técnicas. Y independientemente de todo, ellos también justifican técnicamente, ¿no?, sus intereses. Entonces sí es como otro nivel del debate, ¿no?, como otro frente de lucha, ese aporte técnico. Y también de poder visibilizar todas las consecuencias, ¿no?, que esto trae. En este caso, pues el tema del agua dentro de la minería, pues ya se daban cifras abismales de cuánto se gasta de agua al día, de cuánta de esa agua se contamina. Independientemente de que técnicamente sea prudente la minería, yo creo que se retoma muy, muy bien la experiencia de los compas de Costa Rica al decir, pues ese tipo de minería, no. ¿No? Porque gasta mucha agua, la contamina y trae toda una serie de consecuencias sociales alrededor de ella. Pero bueno, creo que el aporte del propio Germán nos abre también como otro frente de lucha, que es como ese entendimiento técnico de las consecuencias y del agua. Quizás... digamos, el aterrizaje de esto podría ser justamente el que ya entre nosotros pudiéramos ir formulando un programa de capacitación para las comunidades en estas cosas de impacto y demás. Y yo creo que vamos a invitar a los compañeros de Costa Rica para que nos den un buen repaso de eso. Ya tienen más del camino andado. Y pues de mi parte, en la parte geológica también estaría en mi aportación. Podemos formular ese programa de capacitación para formar especialistas en impacto ambiental, pero también es impacto ambiental comunitario, ¿no? Lo que ahora se llama estratégico, pero justamente que lleve también esa doble fórmula de las cuencas y de las comunidades, ¿no? Es decir, radio Unisur, Yunacolena, una observación. Suena muy interesante, eso lo podemos retomar ya como una propuesta, ¿no? El profe Germán dice, yo le entro, y eso es lo que también mucho se busca en este espacio, ¿no? De ver a qué cosa le vamos entrando cada uno. Una observación, ayer el compañero de Tlachinolan, que estuvo acá, dijo que algo de lo más importante era bajar, ¿no?, la información. Entonces, igual que este programa de capacitación sobre impacto ambiental comunitario pudiera estar dirigido no solo a formar especialistas, sino a bajar la información con la gente o a formar conocedores dentro de las comunidades, ¿no?, también especialistas comunitarios, digamos. Entonces, bueno, esa es buena propuesta. Por acá seguía yo. Juan, adelante. Creo que ya... Bueno, sigue el compa Gino, la compañera y el compañero Fermín. Gracias. Bueno, es que tengo muchas ganas de hablar hoy. Les voy a contar una experiencia que pasó en Costa Rica y nadie se había dado cuenta. Allá hay un lugar que se llama Avangares, que es un pueblo minero, digamos, de los más viejos. Tiene más de 130 años de dedicarse a la minería, pero con cavernas, no es a cielo abierto. Y se hicieron estudios por el Ministerio de Salud de algunos contenidos en sangre de las poblaciones aledañas, y se empezó a notar en muchas de las poblaciones que estaban cuenca abajo una gran cantidad de metales pesados en sangre. Mentira, fue en leche materna que se hizo el estudio. Y nadie sabía de las comunidades, de cuántas madres amamantaron a sus hijos durante todo un crecimiento, etcétera, etcétera. Y nunca se dieron cuenta que ellas estaban cargando, digamos, en su leche gran cantidad de metales pesados. Cuando se hacen los estudios se ve que toda esa cuenca baja desde las partes altas de las minerías hacia esas localidades. Son cosas que nunca se supieron hasta que ya habían pasado. Luego yo hice un estudio desde la organización que represento, y me metí con el tema salud y empezamos a encontrar índices elevadísimos de, ciertos síndromes en la salud humana en esas partes que no se estaban dando en otras partes del país. Entonces fue como un indicador del peligro. Pero posiblemente esta información nunca la supieron las personas que estaban siendo afectadas. Bueno, es el mismo tema, la información es básica. Creo que si hablamos que por cada tonelada de material que se saca y se muele, se necesitan 2.000 litros de agua, estaríamos pensando, la gente sabrá realmente que esto es lo que ocupa, ¿verdad? Hoy en el desayuno hablaba con alguno de ustedes y le decía, el problema de los humanos es que hasta cuando abras la llave del tubo y no te salga agua, hasta ahí creemos que está el problema. Antes no es problema, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando no recolectan la basura o con algo así. Si pasan por la basura todos los días, se solucionó el problema. Ya no es mi problema, está fuera de mi alcance. Bueno, entonces yo creo que la información es básica para reactivar realmente esta sensación de que somos parte del problema o somos parte de la solución, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Gina. Entonces, se retoma esta propuesta, esta conclusión de la importancia de que la información baje. Sigue la palabra de la compañera. Bueno, ese punto que mencionan los compañeros, tanto de impacto de ambiental, yo creo que sería como muy importante implementar algunos talleres en las comunidades donde se les está imponiendo, ¿verdad? Esta minería a cielo abierto, que desde luego sí los está impactando. Y no solamente en esa región, sino algunas más cuencas abajo y arriba. Es algo indiscutible. Pero sí sería importante implementar, vuelvo a remarcar, talleres. Talleres informativos, un punto más. Hay algo más. Un estudio de mecánica de suelo. Yo aporto esto de volcanes porque es algo así como que la misma problemática para nosotros por casitas. El estudio de mecánica de suelo nos ha dado el resultado de agrietamientos. ¿Sí? Entonces, agrietamientos en toda la subcuenca y en la subcuenca vecina. Y desde luego, por la situación de que estos estudios de mecánica de suelos, las empresas se las pasan por ahí por lo bajito y entonces irregularmente, con irregularidad legal, todos los niveles de gobiernos, que sería el local, el estatal y el federal, nos otorgan. Y sobre todo, además de los que principalmente otorgan estas irregularidades, es el municipio. Él es el que da realmente la entrada a todas estas irregularidades. Es lo que puedo aportar. Gracias. Muchas gracias. Sí, el compañero Fermín. Bueno, mi nombre es Fermín Espíndola. Soy de la Unisur, municipio de Malinaltepet, Guerrero. Pues, como ya el comentario pues, que ya estamos haciendo aquí, pues es muy interesante para los pueblos indígenas, que en nuestra región es montañas para allá. La verdad sí necesitamos, pues, así en talleres, ¿no? Pues, ¿qué es la conclusión, pues, de ese tipo de minera, ¿no? Pues, pues como allá también las reuniones pues comunitarias de cada comunidad, pues hay unos pues quizá para los inocentes, no, pues a favor, no, a la empresa, pues otros no, pues si es que dejamos a la empresa a destruir toda la riqueza que nosotros tenemos para allá, pues en nuestros futuros, ¿dónde tenemos la esperanza para cosechar, para producir, para como nosotros los campesinos, no tenemos a dónde pues, satisfacer nuestras necesidades, donde tenemos la confianza más a nuestra madre tierra, pues? pues de lo que yo también digo, pues no sé, pues como en comisariado, comunal para allá, hay justicia para sus propios no comuneros, que el que tala árboles le hace castigo, ¿no? Pues, ¿dónde está el apoyo de forestal, no? Pues, según forestal que prohíbe, ¿no?, de no quemar los cerros, pues, todo eso, pues, cree que eso es lo que estoy pensando yo, pues, de que tiene que haber también, ¿no?, o apoyo para, por parte de esa institución para los pueblos, pues, solamente eso. Gracias al compa Fermín. Bueno, ahí otra vez me vuelve, ya sé que son conclusiones, pero me salta otra vez la duda, ¿no? Se plantea, ¿no?, que sí se necesitan estudios en las comunidades para ver qué es lo que tiene. Pero ¿cómo llega esa información a esas grandes empresas, Canadá, lo que sean, que en Guerrero, que en la zona montaña, hay piedras, hay suelos que tienen oro y cobre? ¿Cómo llega esa información? Malinaltepec tiene, me parece que un ordenamiento territorial, ¿no? Esa arma es de doble filo, ¿no? Una sí le sirve como defensa a los pueblos de ver todos sus recursos que tienen. Pero del otro lado es que esa información llega al gobierno, el gobierno la traspasa y llega a las empresas, ¿no? Ellas saben dónde llegar porque saben lo que tienen. Pero pues ahí yo vería eso, ¿no? Esas manifestaciones, esos ordenamientos, esas las ADRs como un arma de doble filo que se necesitaría así ver pues bien las ventajas y las desventajas que nos dan esos estudios. Y sí, también pues apoyo ahí lo que dice un poquito Germán, que se necesita capacitar mucho a la gente, ¿no? Sí se necesitan dar talleres, claro, con ellos. Pues ellos también están aquí en la escuela. No sé, igual proponer tesis, no sé, diplomado, no sé, donde se pueda llegar directamente a la gente. Donde la universidad también tiene, pues, algunos recursos se pueden hacer para eso, ¿no? Se puede desviar un poquito para programas que lleguen a las comunidades donde los estudiantes que están saliendo aquí de biología, de no sé qué, pues vayan a las comunidades a hacer esos estudios allá con la comunidad y que le enseñen eso. Y creo que... Muchas gracias a la compañera Giovanni. Un poco para ir redondeando algunas de sus intervenciones, surge la inquietud de participar en estudios desde abajo, surge la inquietud de bajar la información, de dar talleres. Todo esto de alguna manera ya se viene caminando desde algunos meses, ¿no? Ya hay un frente estatal de defensa, hay alrededor de 37 ejidos que se vienen organizando, están varias organizaciones, pues solamente con diferentes perfiles e intereses. Por ejemplo, está la CREG comunitaria, la Luz de la Montaña, mismo la UNISUR, los permisionarios transportistas, la Pastoral Social Indígena, que ya se vienen como articulando, ¿verdad?, desde hace algunos meses, como en esta defensa. Ya ha habido manifestaciones en Chilpancingo y hay avances en ese sentido. Entonces, la idea sería ver cómo sumamos estas ideas, estas propuestas, ¿no? Si va a haber talleres como los que proponía el profesor Germán, ¿verdad?, de capacitación sobre impacto ambiental, pues entonces ver cómo esa propuesta llega y refuerza la actual defensa de los territorios indígenas, ¿no? Que ya existe. Entonces, tenemos en la palabra la compañera, sigue el compañero, Rey, Mario, Gino, ¿también estás en la palabra? Pues le damos la palabra después de la compañera Poli. Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Apolinaria Santana Oropesa. Soy estudiante de UNISUR en la sede de Santa Cruz del Rincón. Pues digamos que como más bien como propuesta o sugerencia. Pues mi propuesta es de que formemos una red entre todo lo que, todas y todos que estamos aquí, como esa parte para, digamos, poder llevar a cabo toda la propuesta de todos los compañeros que ya han hablado, que han propuesto igual. Pues sería bueno, ¿no? Como esa parte de estar comunicándonos, ver cómo planearnos, cómo organizarnos para poder llevar a cabo como las capacitaciones, talleres, que sería muy importante, ¿no? De igual manera, pues sería bueno que nosotros también nos capacitáramos como redes que vayamos a formar. Bueno, es una propuesta mía, no sé cómo, qué les parece a los demás. Pues sería como capacitarnos para ver la manera, qué estrategia usaríamos para ir a las comunidades, como de que ellos nos comprendan, ¿no? Bien, como cuáles son las consecuencias, ¿no? de la minería. Es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias a la compañera Poli. Vamos a dar la palabra a Gino, que estaba pendiente desde hace rato, y continuamos con los demás compañeros. Bueno, creo que ya por ahí tocaron algunos de los puntos que yo quería, pero básicamente es, y haciendo eco lo que dijo el profesor Germán, que creo que es una excelente estrategia ya que se trabaja con esos ejidos que ya están involucrados, dar información y que ellos la bajen. Y eso sería una estrategia, bueno, que es válida y se ha usado todo el tiempo, y que son agentes multiplicadores realmente de la información y una vigilancia, lógicamente, de todos los profesionales que salen de estas universidades en cómo dirigir, digamos, toda esa información hasta los últimos pasos de los grupos decisores de las comunidades. El otro tema que quería explicarles, porque la compañera muy acertadamente dice, bueno, la información que hay sobre dónde existen los lugares en el mundo, hay momentos en que más bien los países poderosos mineros le dicen a los países qué es lo que tienen. Ni siquiera los países sabemos, en los países en desarrollo, qué es lo que tenemos. Y entonces les aseguro que el oro, la plata, el mercurio y todos los metales, aluminio, etcétera, etcétera, los mapeos a nivel mundial lo manejan los países mineros. Y muchas veces los propios países no sabemos que los tenemos. Y ellos llegan y concesionan. Existe también lo que llaman las concesiones, la minería de papel, que es que Gino Viamonte puede ir y como buscar un geólogo o una compañía que me haga un estudio y yo pedir una concesión en Costa Rica de tal parte, me dan los papeles y yo voy a Canadá o Estados Unidos y busco una compañía y le vendo esa concesión. Okay. Y eso sucede también. Entonces podemos decir que ya todo lo que tenemos se sabe dónde está, cuál es la densidad de metales por tonelada, y también se sabe que tiene un precio que ya las compañías lo manejan. Entonces muchas veces el mismo país no sabe ni lo que tiene, ni a las presiones que estará expuesto cuando el metal, en este caso, suba los precios en el mercado. Entonces, es una realidad que lamentablemente, no sé, en los países a veces no sabemos lo que tenemos cuando ya los países desarrollados saben lo que tenemos debajo de nuestros pies. Bueno, con los puntos que estamos tocando, ¿no? Aquí con el que dice el profe Germán y aquí el don de Costa Rica, yo siento de que en nuestras comunidades, porque nosotros hemos asistido en asambleas y todo eso de talleres, ¿no? Y entonces, pues, nuestra gente, en verdad, en sí han desconfiado de decir, bueno, hay una información que se puede bajar, ¿no? Entonces, se bajan las informaciones y se le da a la comunidad. Y dicen, no, pues, es que siempre nos engañan. Y es lo que no se podría decir de bajar informaciones. Entonces, lo que se pudiera hacer, lo que él mencionaba ahorita, hacer talleres con personas que en realidad sí estén a fondo pues con esto, porque hemos tenido la oportunidad de tener talleres, pero para juntar la gente, pues es poca importancia pues que se le va dando. No, por ejemplo, usted, si tuviéramos y tuviéramos esa oportunidad de que usted estuviera en un taller, pues claro que la gente sí se van a acercar, porque, o sea, son conocimientos que vienen desde allá abajo, o otros lugares, pues, o sea, es como un compartimiento que hay más, porque en sí, se puede decir de aquí, podemos llevar personas muy preparadas y todo, pero la gente no lo van a querer aceptar, y por eso es lo que, estoy de acuerdo con el bro, con lo que dice, tener talleres, ajá, y por el otro lado también, es que, en nuestras comunidades sí hay talleres como lo que mencionaba ayer el licenciado. Pero dentro de los talleres hay personas quienes están, se puede decir, manipulados. Quienes vienen ya con informaciones metidos con lo de la minera. En una ocasión nosotros estuvimos aquí junto con los compañeros de la UNISUR también. Estábamos pegados pues con el comité de la energía eléctrica y lo de la minera. Entonces, pues se paraba uno que era de la propia comunidad, diciendo de que dependiendo a una organización que es la CEDESOL, o sea, los mineros llegaron en la comunidad diciendo, no, señores, es que la CEDESOL ya nos cedió los permisos para que hagamos nuestra exploración, ¿no? Los estudios que ellos tienen, según. Pero, o sea, no se puede decir que son permisos que ellos apenas están consiguiendo, sino que los permisos que ellos ya lo traen solo para decirle a la comunidad de que firmen y ya, solo para de que la gente dejen sus tierras, ¿no? Es lo que viene pasando. O sea, se puede decir también con lo que se mencionaba ahorita, de con el primero de la palabra, con las organizaciones del forestal, puede decir, han llegado diciendo de que es que vamos a trabajar para el bien de nuestras propias comunidades, y eso es lo que se está trabajando, pero al final se viene diciendo de que se viene viendo pues de que no es así. ¿Por qué? Porque los programas de gobierno al último van a decir es que este campesino me debe y pierde sus tierras y ya no va a tener el derecho de seguir trabajándolo pues. A ver, ya estamos como a la mitad más o menos de nuestra mesa de trabajo y de discusión. Les pediríamos que, bueno, ya se vertieron algunas opiniones, algunas ideas, propuestas. Sería muy interesante que a partir de ahorita avanzáramos hacia hacer afirmaciones, ¿no? O sea, como que ya está todo aquí captado por Saraí, por las compañeras Viviana y Mireya. Ahorita trataríamos de hacer una síntesis, ¿verdad?, de lo que se avanzó en cuanto a ideas, propuestas, conclusiones, pero que de aquí en adelante nos enfoquemos en ir haciendo comentarios ya más directos, ¿no? Ya como enunciados que nos ayuden a compartir con las demás mesas, ¿verdad? Al momento de la plenaria, que nos ayuden a compartir con ellos ya como aseveraciones. ¿Sale? ¿Sí queda claro más o menos? Está en la palabra Rey y luego Yoali. No sé si por allá el profe Mario también. Ahorita le pasaba. Bueno, retomando un poco sobre de los talleres, yo estoy a favor de esos, ¿no? De que se esté percibiendo talleres en las comunidades sobre informaciones más a fondo de la minera, pero de los proyectos que han sacado los empresarios o empresas canadienses, según, entre comillas, ¿no? Porque el convenio 169 de la OIT está enfocado en eso de la consulta de los pueblos, que siempre debe de ser consultado antes de los proyectos, ser informado cómo funciona, cómo se abastece y cómo son las consecuencias que tiene, pero por lo visto no se ha tomado en cuenta, pues, al menos en las comunidades donde andamos allá, se ha hablado mucho, pero en los papeles que le traen acá a los diputados o los gobernadores, no lo han tomado en cuenta, ¿no? Pues, no lo han tomado en cuenta y al menos allá se trata, pues, de que se tome en cuenta. En cada reunión que hemos estado allá, se hablaba siempre que el artículo 14, 15 y 16 son de la consulta del pueblo de la OIT allá, y pues, más sin embargo, acá nunca ha funcionado. Viene de allá, pero allá es respetado, pero llega acá, hace cuenta que hay una basura aquí en el viento, se lo llevó y pues, pasa el otro, lo pisé y no hay nada, pues. Yo, pues, al menos te pediría que sí se hiciera ese taller en las comunidades que venimos. Es todo. Muchas gracias, Rey. Entonces, eso ya lo podemos tomar como una, como un enunciado, como una aseveración. Eso es lo que estaríamos buscando, ¿no? Como buscar ya frases más concretas que nos ayuden a compartir. Tal vez, yo creo que hemos llegado a un punto importantísimo, y es como informar y bajar la información. ¿Qué pasa cuando ya el pueblo está informado? O sea, esto es una olla de presión, ya todo el mundo sabe que le conviene o no le conviene. Lo que sigue es qué estrategia seguir realmente para empezar a buscar soluciones. Y recordemos, y ya por ahí lo dijeron, en problemas complejos, soluciones complejas, ¿verdad? Y posiblemente el tener la gente informada tiene un costo, y es que tenemos que guiar todo el esfuerzo y todo el entusiasmo que emana la información para poder mejorar hacia de una forma segura, convincente, para que los cambios se den y no simplemente caer en un grupo entusiasta que quiere hacer cambios pero que no planifica la estrategia. Entonces yo creo que es parte importante también que en este foro debería salir, por lo menos vislumbrar cuál sería la estrategia después de que la información ya haya fluido por donde tiene que fluir, ¿verdad? Muchas gracias, Gino. Vamos a darle la palabra a alguien más que estaba por acá pendiente. Está el profe Mario y Viviana, ¿sale? Les pedimos también la brevedad por el tiempo, ¿vale? Gracias. Sí, es en referencia a lo que he escuchado, ¿no? A mí me parece muy arriesgado dejar en manos de la población así, nomás como así, decir, ¿quieres la medida o no la quieres? ¿Verdad? Porque somos nuestra ciudad, nuestro país nos ha preparado para este tipo de casos. Pasamos por una situación grave, ¿no? De pobreza, de inseguridad y muchas cosas nos han llevado nosotros a romper este tejido social y no pensamos, y no estamos ahorita en este momento dispuestos a pensar colectivamente en bien de la colectividad. Todos queremos sobrevivir prácticamente, ¿no? Yo les aseguro que si llega ahí, porque lo he visto, ¿no? Sí. Yo vengo de la universidad y soy ingeniero. Llega una empresa minera a la escuela de geología, ¿sí? O la de metalurgia. O una carrera que tenga relación con la minería, química, por ejemplo. Llega uno de repente a la minera y habiendo un rollo de que tenemos un proyecto minero, va a generar tantos empleos, necesitamos 20 geólogos. Y vamos a tomar en cuenta que no está por recibirse, pero si así de volada se va, ¿no? ¿Por qué pensamos en un trabajo sin pensarlo? Gente casi profesionista, ¿no? ¿Qué pasará con una comunidad que vive en la pobreza, en una marginación académica totalmente baja, y llega a entonces el empleo? Sin nada, me lo acuerdo, ¿no? Entonces a mí no me parece realmente la línea, ¿no? Aquí hay dos soluciones que nosotros vemos como recesiones. Yo tengo 15 años trabajando en aspectos mineros, ¿verdad? Y todavía trabajo de minas además. Y toda mi familia fue minera, mis padres, mis abuelos, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto en otros países, yo conozco que es Costa Rica, salgo en Costa Rica, precisamente me invitaron posteriormente a de la ley que prohibió la minería. Hicimos un estudio por parte del Tribunal de Mercado del Agua. Y conozco el caso. Pero conozco otros casos a mí me pasa muy interesante, y es el que yo decía ayer, que nosotros desde antes, sin conocerle a ustedes, ¿no? Pero veíamos esa posibilidad de, como solución ya, ¿verdad? Y tómenlo así, ¿verdad? Seguir los pasos que siguieron allá en Costa Rica, ¿no? Por la vía representativa, ¿no? O sea, por la vía del Congreso, ¿sí? Nuestros representantes, entre comillas, exigirles, ¿no? Pues que se... leyes, existen leyes tendientes a prohibir este tipo de minería, ¿no? Y la otra que yo también veo factible, y que por aquí se hablaba de eso, está basada en el convenio 169 de la OEA, ¿sí? Y lo están llevando a cabo la gente de Guatemala. En Guatemala, pero es un trabajo muy laborioso, ¿no? En Guatemala, en 5 años de trabajo colectivo, han logrado controlar y declarar 40 municipios libres de minería. Pero entran las brigadas a los municipios y hacen un trabajo de meses de concientización, qué es la minería, por qué esto y lo otro, ¿no? Y no es tan difícil muchas veces. Hay que nomás contar la historia. ¿Qué nos ha dado la minería desde que llegaron aquí los españoles, que cuando se inició aquí la minería? Saqueo de nuestros recursos. Los pueblos ricos mineros todos están en la extrema pobreza, ¿sí? Y bueno... ¿Y qué está pasando en la actualidad? También vienen de otros países a sacar nuestros recursos, a dejarnos también más pobres, a costa de que sacó sacrificios de la gente, de explotación, no más de recursos, explotación de la gente. La minería es una actividad intermitente, no es continua. No es como el maíz que siempre sale, los minerales no se acaban y se agotan y las minerales se van y dejan en la pobreza a los pueblos. No hay seguridad en el empleo. Es algo que todos deben entender. No necesita tener mucha capacidad para eso. ¿Qué nos va a dejar de aquí a 5 o 6 años? Pobreza, ¿verdad? Y enfermedades. Entonces, allá en Guatemala, ya te digo, andan brigados, ya les digo, andan brigadas y duran meses y meses concienciando comunidad por comunidad en los municipios. Y ya después es una encuesta en base y bien apegada para que no se los tumben, porque tiene su chiste, no es tan fácil así, apegados al convenio 169, y por mayoría, normalmente ya con la gente bien concientizada, una labor muy puntual así y amplia de lo que es la minería, y entonces logran que ese municipio se declare libre de minería, que la gente diga, aquí no quiero minería, pero ya está establecido de acuerdo con el convenio, ¿no? 169. En la actualidad de 5 años llevan, la última vez que los vi, hace como unos 3 meses, estuve en Guatemala, ya tenían 40 municipios libres de minería, en las zonas más problemáticas de la minería, ¿no? Allá son más de 15 municipios en Guatemala, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las formas, ¿no? Ahí yo llevo 2 formas, esa que por aquí manejaba algún compañero y la otra de Costa Rica. Porque así cada quien, es que aquí pasa una cosa entre nosotros, ¿no? Nadie quiere ser soldado, todos quieren ser generales, ¿no? Todos quieren dirigir y yo soy el que llevo la voz cantante. Y aquí no se puede eso ya acabó. La verticalidad, liderazgo vertical de aquí ya no funciona, ¿verdad? Es el caso de nosotros somos un frente compuesto como por 20 organizaciones y no puede haber un líder que le diga a los dirigentes de las organizaciones, tú vas a hacer esto, ¿no? Ahí es todo no vertical, sino horizontal. Todos los que tienen posible voto y ahí se sacan los. Pero aún así, hay problemas, porque algunos quieren imponer esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo aporto esas 2 soluciones y la observación que hice. Gracias. Gracias, don Mario. Pues así se resume toda esta aportación de don Mario en 2 soluciones, ¿verdad? Que ya fueron resumidas. Vamos a pedir, disculpen... Pues que nos ataríamos con el tiempo, ¿verdad? Porque que seamos breves y que podamos pasar ahorita ya a ir redactando un poco afirmaciones o conclusiones. Entonces sigue la compañera Viviana. Bueno, yo solo quería como decirles que finalmente, o sea, no estamos solos, o sea, en Latinoamérica. Esto es un proyecto para toda Latinoamérica, ¿no? O sea, y es como un proyecto de desarrollo, digamos, de los países con la minería. Y no solamente de los minerales como oro, sino también uranio, ¿no? También plutonio, como estábamos viendo ayer. Entonces, en todos los países hay redes que están trabajando en contra de la minería. Hay gente que está trabajando a nivel local, que es informando a su comunidad, a las poblaciones, a la gente en las ciudades, qué es esto de la minería, cuáles son los problemas que está trayendo, qué consecuencias sobre todo puede traernos, ¿no? Pero aparte hay gente de las universidades o académicos que le entienden a las leyes, ¿no? Ustedes saben que las leyes están hechas de una manera en que la gente no puede entenderlas. O sea, la gente como no puede... Eso es una estrategia para todavía como que apartar a la gente de sus derechos, ¿no? Que la gente no puede exigirlos porque no sabe cómo, cuáles son, ¿no? Entonces, hay gente que está trabajando ya durante mucho tiempo, no somos nosotros, digamos, ya hay mucha gente que viene trabajando, estudiándose las leyes, los convenios internacionales que firman los países, que eso... Eso también hay que verlo muy detalladamente. Ayer vimos lo del derecho al agua y dentro de eso seguro se encuentran como que, parte de esas leyes en las que uno se puede agarrar para defender también, digamos, los recursos naturales, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que una manera en que nos articulemos con esas redes que ya existen, hay redes contra la minería en varios países, se está armando un bloque muy grande. Entonces la idea es que, no sé, yo me imagino que en México ya están de una u otra forma dentro de esas redes. Es cómo nos metemos nosotros también a apoyar eso que ya hay. No estamos solitos por acá buscando qué hacer, sino pues sí, obviamente a nivel local tenemos que hacer algo y eso es decisión de nosotros. Pero a nivel de país internacional también lo hay. Ahora, estas organizaciones hacen presión con países de la Unión Europea, que ellos también ayudan y ellos sí tienen una presión mucho más fuerte que ejercen sobre los gobiernos. O sea, ellos tienen cómo hacerlo porque pues finalmente pues también hay países que están apoyando, pero desde que vean que dentro de la legislación están violando un derecho realmente a las comunidades. Con esos argumentos claros legales, ellos apoyan y hacen una presión sobre el gobierno para caerse en los permisos que han otorgado a las mineras. Entonces, ¿cómo nos articulamos a esas redes? ¿Cómo sabemos quiénes están trabajando primero en nuestro país para de ahí como que agarrarnos también a hacer más bloque, más sólido y luego con los otros países? Hay mucho, mucho que está haciendo al respecto. No estamos solos en ese sentido. Entonces, la invitación es a ver cómo lo hacemos, cómo lo estudiamos, quién se encarga, cómo nos distribuimos las tareas, ¿no? ¿Quién hace lo local? Si yo puedo hacer lo local en mi comunidad, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Entonces, dentro de la comunidad organicémonos, dentro de la ciudad organicémonos y otras personas que se encargaran también de unir todas, de tejer esa red para que todos estemos como que muy pendientes de lo que va sucediendo. Creo que eso, por lo menos en Colombia, eso ha servido un montón. Aparte porque en otros países están estrategias de cómo hacer para difundir más información. Si se dieron cuenta ayer en los videos, salían gente que es famosa en los países, que también tiene una conciencia. En Colombia también se hizo con actores, gente que la gente pues como que reconoce mucho y que es diferente que uno le diga a la gente no a la minería, a que te lo diga un enmascarado acá de la lucha libre o... Sí, eso tiene un impacto real social muy grande, ¿no? Entonces también es... que es, hay mucha gente también que está dentro de los medios y todo, que son conscientes y que también apoyan este tipo de iniciativas. Entonces hay que unirse, hay muchas cosas que se pueden hacer, solo es no estar desvinculados. ¿Qué ríe? Bueno, pues muchas gracias a la compañera Viviana. Ese tipo de participación ya se transforma como en una afirmación, ¿no? De algo que podemos hacer entre todos, ver si lo consensamos, ver qué les parece y para que podamos compartirlo con las demás mesas. Entonces, bueno, estamos, antes de que haya más participaciones, estamos a una hora de cerrar esta mesa de trabajo. Les proponemos que hagamos un pequeño recuento, ¿verdad? De todas las conclusiones, las sugerencias, las ideas que se han vertido, ¿verdad? Que la compañera Saraí nos puede ayudar de manera muy resumida. Ella ya tiene marcado dónde se dieron las ideas, las propuestas concretas. la compañera Lulu nos va a ayudar como a capturar todo eso a la vista de todos, ¿verdad?, en el cañón, y de ahí podemos dar pie a ver con qué propuestas nos quedamos, cuáles sí apoyamos, cuáles nutrimos, ¿verdad?, con más ideas. No sé si les parece que así nos conduzcamos ya para tener como más concreto estas conclusiones de la mesa de trabajo. Entonces, Sara, ¿tú estás lista? ¿Te gustaría hacer ese resumen? Pues espero haber captado las cosas que dijeron, y si en algo me equivoqué, pues también corríjanme, ¿no? Primero, bueno, así como que a grandes rasgos, creo que una de las propuestas principales fue formarse como, primero sacar un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento contra la actividad minera a cielo abierto, que creo que es el problema o lo que debería de estarse enfocando. Otra parte es la red incluyente, y esto que comentó Viviana al final, ¿no? De vincularse con quienes ya están trabajando. Entonces, bueno, ahí a lo mejor, no sé, como que quizá la propuesta debería de caer en hacer quizá un directorio de todos los que estamos aquí, igual buscar, ¿no?, qué organizaciones ya están trabajando o algo así. Bueno, creo que esto que estoy escribiendo ahorita, que es lo del impacto ambiental, de estudios de impacto ambiental más detallados, se va a ligar con una de las propuestas que ya vieron, que comentaba yo, Ali, acerca de que toda la información, o cómo el apoyo de las universidades, no solo creo que es la universidad de aquí, sino con otras instituciones, puede apoyar o aportar, ¿no?, para que la información que se genera, la información especializada, se dirija a las comunidades, ¿no?, a través de tesis, de servicios sociales, así de trabajo académico, cómo vincularlo. Y los talleres, ¿no? Los talleres que se repitieron muchas veces. Entonces, a lo mejor a partir de ese programa de capacitación a las comunidades, que creo que se liga con esto último que nos comentaba, ¿no?, de las brigadas en Guatemala, que cómo se podría quizá formar una brigada o muchas brigadas que se encaminen a dar esos talleres, ¿no?, o información, y con templando lo que decía el compa, ¿no?, que creo que ya salió, de cómo estos talleres no siempre van a tener la confianza de la gente, ¿no? Entonces, que llevar a gente que realmente pueda compartir experiencias para que se asista a los talleres. A ver, no sé si se me está pasando algo más. Bueno. Bueno, estos talleres son como para informar, ¿no? Pero pues también nos comentaban, ¿y qué va a pasar ya que se esté informado, ¿no? Entonces creo que ahí ya se va a ligar otra propuesta de que cómo irse incluyendo con los representantes, ¿no? Que es lo que nos fue una de las propuestas finales también, ¿no? Cómo intentar meterse con la gente que está representándonos en el Congreso para que esto se llegue, ¿no?, a un marco legal o que vaya entrando. Creo que es así a grandes rasgos. No sé si alguien acá como que... Sí. Pues sí, vamos a pasar ahora a las palabras que nutren este resumen, este punteo que nos comparte Saraí. Sí, decía, los talleres deben tener ese carácter. Por un lado, la gente que ya está en preparación, hay que hacer tan solo la capacitación en puntos muy específicos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Ya lo mencionaba Joali, existen ordenamientos, pero en un ordenamiento lo único que se alcanza a decir es ¿hay minería? Sí, no. Así, casi, casi, ¿no? Entonces, no se habla ni de magnitud ni de intensidades de explotación, y se toma como decir, ¿hay iglesias? Ah, sí, hay tres iglesias. Algo tan vago que eso no puede servir para una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, son esos dos niveles. Uno es de capacitación para la gente que ya está en formación, para que en las mismas comunidades ellos sean los capacitadores a ese otro nivel, ¿no? Bueno, sí, sí resulta interesante. Yo retomo igual la propuesta del compa Felipe, que dijo hace rato la importancia de que cada uno de nosotros baje la información, por lo menos que se generó en este foro. Creo que es igual parte de lo que puede ayudar mucho como a ir de uno en uno informando y lleva, compartiendo esa información. Entonces, ahí, aquí el compa Gino, ¿tenía alguna otra, algo más para nutrir? Nada más la idea sería, ya las podemos ver, entonces ver si entre todos también las nutrimos. Ahorita me parece que el profe Germán tiene otro aporte, y ver si las respaldamos, ¿no?, entre toda esta mesa de trabajo. Bueno, algo que mencionábamos desde el principio es pues que esto se tiene que también llevar al nivel del Congreso del Estado y obviamente que a estos foros para formular el Plan Estatal de Desarrollo, que ya están programados y que debe haber presencia en esos foros, ante la situación esta de aprovechamiento de los recursos naturales, hay una mesa específica para esto. Y pues aprovechar, ¿no?, el anuncio, ya que estamos en vía directa, pues de mandarle, ya ayer se transmitió una entrevista en radio, aquí en la ciudad de Chilpancingo, en donde se expresaron muchas de las ideas que trae los compañeros de Costa Rica y que dejó muy claro que no están trayendo un mito, sino están trayendo una verdad. Es decir, no le llamemos lucha, sino esta campaña no está trabajando con mitos, sino con verdades, y eso es lo que tiene que entender el gobierno. Incluso las empresas mineras, ¿no? Una cosa tan evidente como que una empresa se va a gastar el agua de que se va a gastar una familia o una población en 30 años, yo creo que no puede haber más verdad, más cruda que esa, ¿no? Dentro de 30 años nos podremos estar jalando los pelos o nos podremos estar vanagloriando de que estamos yendo hacia el futuro, no hacia atrás. Entonces aquí surge una nueva afirmación por parte del profe Germán. ¿Les parece bien si conforme se van vertiendo las afirmaciones, las vamos validando, respaldando, o viendo si estamos de acuerdo o si hay alguien en contra? ¿Sí les parece bien? ¿Sería un buen mecanismo, Lulu? Hay un aporte aquí de la profesora Rossi. Bueno, yo creo que es fundamental pensar si este concepto de sustentabilidad que ha sido incluido en la Ley General de Medio Ambiente en nuestro país, a nivel federal, a nivel estatal, en prácticamente todo el marco legal ambiental, ese concepto está presente. Claro, con muchos vacíos, sumamente hueco, pero si nosotros le damos contenido, hay una forma muy concreta de hacerlo. La equidad intrageneracional e intergeneracional pasa por el tema de un manejo básico del agua. Entonces, ¿cómo permitir que proyectos de esta naturaleza, tan contaminantes, tan depredadores, no solamente del agua, sino en general del ecosistema, pasen por las comunidades en las zonas de mayor marginación, pero también de mayores recursos naturales? Eso es una aberración total que necesitamos frenar. Muchas gracias a la profesora Rossi. ¿Algún otro aporte en cuanto a las ideas principales o conclusiones que vamos construyendo en esta mesa? Yo creo que aquí hay varios estudiantes, profesores, que de alguna manera estamos ligados a todo esto que se hace en comunidades. Yo creo que ahí también nos toca una parte importantísima, que es cualquier trabajo que realicemos en la comunidad, pues siempre remarcar frente a ellos, frente a asamblea, la importancia que tiene la organización dentro de ellos, que si están juntos, pues puede llegar, vemos que se puede romper todo eso, ¿no? Pero siempre nosotros valorar esa organización y remarcarles que la unión hace la fuerza y que si ellos están unidos pueden hacer muchas cosas. Y como estudiantes también yo creo que eso nos toca, ¿no? Llegar siempre a valorar y a remarcar bien que no se demigre esa gran autoridad que se tiene ahí en comunidades, ¿no? Que es la asamblea. Pues muy muy importante ese aporte. Creo que nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, adelante. Bueno, desconozco un poco la estructura acá, municipios y todo eso, pero el poder involucrar a todas las instituciones que puedan ser relevantes en tomar decisiones a nivel de Guerrero, a nivel de Chilpancingo y que las universidades y que otras organizaciones se plieguen a esta propuesta sería muy estratégico también. Entonces, buscar realmente esas líneas, esos encadenamientos con otros grupos ya organizados, académicos y otras instituciones, ONGs, por ejemplo, es también estratégico, pero bueno, básicamente eso, porque al desconocer yo cómo es la estructura acá, pues entonces me queda un poco difícil, pero allá logramos, por ejemplo, que las universidades, que por ejemplo las federaciones de la Escuela de Biología, etcétera, etcétera, se pronunciaron al respecto. Y eso fue pues sumando no solo criterios técnicos, científicos, sino también creando pues un frente pues muy, muy particular, desde la Iglesia Católica hasta todos esos grupos ya unidos, ¿verdad?, por alguna cantidad. Ok, muchas gracias, Gino, por el aporte. Entonces, algo que sería interesante es ver si toda esta mesa de trabajo está de acuerdo. Vamos a revisar desde el principio, pero antes de esto es ver si estamos de acuerdo en oponernos a la minería a cielo abierto o minería subterránea de extracción química. Es decir, si este foro de manejo comunitario del agua está en contra de ese tipo de extracción. Creo que partiendo de ahí, eso nos daría como ya un punto de acuerdo general para poder ir avanzando. Entonces, retomando lo que dice el profe Germán, pues también participar en esos espacios de toma de decisión, inclusive ya como un aporte personal, bueno, lo digo personalmente, aquí tuvimos la asistencia de algunas instancias de gobierno que vinieron, que participaron en el foro. Entonces, a lo mejor ya con esa vinculación que hubo, se les puede hacer llegar una carta, ¿no?, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado o a la Conagua, ¿verdad?, donde puedan vertirse pues estos pronunciamientos o estos acuerdos, ¿no?, de estar en contra de esta actividad minera, que creo que si retomamos realmente la experiencia de Costa Rica, pues fue uno de los aciertos que tuvieron dentro de ese proceso o de esa campaña, ¿verdad? Que como decía el profe Germán, pues no es un mito, es una realidad llena de organización, de procesos desde abajo, de información, ¿no?, de una articulación realmente de muchos esfuerzos. Entonces, ¿les parece si hacemos ese acuerdo si empujamos como esa postura de estar en contra de la minería a cielo abierto o subterránea de extracción química, que creo que fue algo de lo que apareció. Como que el silencio es el que gana. A ver, ya se manifestaron allá los compañeros. ¿Qué dicen por acá los compas de Unisur? Entonces, partimos de ese acuerdo, profe Germán. Esto que mencionaba de los mitos es, sobre todo con la experiencia que tuvimos cuando se empezó la lucha contra las centrales nucleares, ¿no? Cuando hubo esa lucha, de inmediato se empezó a manejar que todos eran mitos, ¿no? En aquel tiempo se decía que una central nuclear era lo más seguro del mundo, que primero se podían caer 10 Boeings, que no sé cuántos, que ocurriera un estallido en una central nuclear, ¿no? Entonces, por ahí se la llevó la CFE. Entonces, si ahorita, desde ahorita no paramos a base de decir, estamos jugando con, bueno, estamos tratando con verdades contundentes como esto de la escasez futura del agua, al rato empiezan todas esas mitomanías que a la empresa le viene muy bien, ¿no? Por eso es que sí hay que remarcar muy, muy claro eso, ¿no? Hoy ya tenemos, Japón nos dio el ejemplo de que ese mito tan lejano ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la CFE no ha dicho una sola palabra de si Laguna Verde sigue siendo tan segura como, o tan, más bien, o sea, lo único que estamos seguros es de que la CFE no nos va a decir en qué momento nos vamos a morir cuando ocurra eso. Bueno, pues lo mismo con la minería, ya mencionó algunos casos el compañero Gino de estas cuestiones contaminantes, de que solamente se sabe a partir de que pasan 20 o 30 años con estadísticas de enfermedades fatales, y es cuando entonces se empieza a ver que no era tan mito, ¿no?